Vamos a conocer ya este nuevo Hablando Claro en Radio Tuela Radio con Ana Laura Álvarez. ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Pues ahora mismo vamos a empezar a hablar de este tema sobre la huelga de deberes del mes de noviembre y vamos a conocer a los protagonistas de esta historia. Tenemos una entrevista con la presidenta de la PIMA y también con madres. ¿Con quién vamos a comenzar? Pues vamos a comenzar con la presidenta de la PIMA, que nos va a comentar en qué consistió esta huelga de deberes. Y seguimos con más protagonistas del tema de los deberes, esta huelga de deberes que se aprobaba el mes pasado. Y estamos con la presidenta de la PIMA, del Colegio Elvira España. Y bueno, vamos a dar un poquito más de información de cómo surge la idea por parte de CEAPA de convocar esta huelga de deberes. Buenas, pues la huelga de deberes en realidad es algo que es el objetivo de una campaña que se lleva realizando desde hace mucho tiempo por parte de muchas familias de forma individual. Digamos que lo que hace CEAPA es recoger esa sensibilidad que surge de un montón de foros distintos a lo largo de todo el país y reunirlo en una propuesta. Llamarlo huelga quizá como nombre era un poco pretencioso, porque realmente no es una huelga como las que conocemos. De hecho, cuando nosotros lo planteamos en nuestro colegio se echaron las manos a la cabeza pensando que íbamos a obligar a los niños a que no vinieran o que los padres íbamos a montar piquetes o algo así, ¿no? Se trataba más bien de concienciar tanto a las familias como a los colegios de que hay otra forma de pasar los fines de semana y que no tiene que ser obligar a los niños a hacer deberes durante horas y horas, que es lo que ocurre en muchos centros. Tenemos la suerte de que no en todos, también es cierto, pero en muchos centros sí que es así y se trataba sobre todo eso, de dar alternativas, de visibilizar la situación, de que se hablasen los medios de comunicación y en ese sentido CEAPA está muy contenta porque ese objetivo se consiguió. En noviembre se promulgó durante todo el mes de noviembre pues que los niños que fueran con deberes a casa pues no los hicieran. Era una manera de visualizar un problema, ¿no? Que existen muchas familias, compatibilizar la vida laboral más después tener que llegar a casa de la jornada lectiva de los niños y más deberes. Y pedagógicamente hay muchos estudios que demuestran que tampoco es tan necesario tener deberes, ¿no? Sí, es que es como si a los adultos nos pidieran que hiciéramos un trabajo extra cuando volvemos cansados después de una jornada laboral a casa. No tiene mucho sentido y realmente hay muchos estudios científicos, como bien dices, que confirman que los niños no afianzan conocimientos por muchas horas que pasen después repasando o volviendo a estudiar lo que han dado en clase. Hay muchas familias que defienden que sus hijos hagan deberes y yo creo que también como APIMAS tenemos que respetar ese sentir de las familias que apoyan que los niños tengan deberes y de hecho hay familias que les piden a los tutores deberes. Bueno, pues también es verdad, cada uno al final que organice su tiempo como quiera, pero sí que es cierto que no podíamos permitir que solamente se diera esa alternativa, que llegaran a casa y tuvieran deberes. Creemos que se pueden pasar los fines de semana de otra forma, que no es necesario para que un niño adquiera autonomía y responsabilidad que vaya a hacer deberes de matemáticas todos los días, porque realmente hay muchas tareas que se pueden hacer en casa, muchos hobbies que para ellos pueden suponer un acto mucho más placentero, como puede ser leer, escribir, jugar, inventar, crear, practicar una actividad deportiva, practicar en una actividad de unas manualidades. Cualquiera de esas cosas podrían ser unos deberes estupendos para pasar un fin de semana o para pasar una tarde cualquiera. Y eso es un poco lo que defendía también esta huelga. Bueno, y después de pasar a la huelga, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué es lo que, por ejemplo, en este centro, en Elvira España? Bueno, pues en Elvira España la huelga ha servido más que para que los padres hicieran presión, para que los niños no tuvieran deberes, que yo creo que en ese caso fue un seguimiento cero, no hubo ninguna familia que le pidiera al tutor que no se hicieran deberes. Es verdad que desde la PIMA nosotros pasamos la información, pero tampoco hicimos esa presión para que las familias hicieran la huelga como tal. Lo que sí que ha servido es para que el centro se conciencie en algo que para nosotros como APIMA era muy importante que lo habíamos debatido muchas veces, y es que los deberes no pueden depender únicamente del profesor que te toque. No puede ser que teniendo tres líneas como tenemos, los del A, por poner un ejemplo, tengan deberes todos los días, los del B de vez en cuando y los del C no tengan deberes. Tiene que ser algo mucho más protocolizado y llevamos mucho tiempo pidiéndole al centro que exista ese protocolo de deberes y que sea de obligado cumplimiento para los profesores, y había un punto muy importante en ese protocolo de deberes y que era la línea roja para nosotros, y era que los deberes no son evaluables. no pueden contar como parte de la nota. Y eso es lo que hemos conseguido en este centro, que exista ese protocolo de deberes y que los deberes no pasen a formar parte de la nota. Que los profesores los utilicen como un sistema puntual de presión. ¿Esto va en deberes y ponemos punto negativo y punto positivo? Bueno, pues como forma puntual lo podemos entender. Pero no puede ser una nota final porque nadie sabe quién ha hecho los deberes, si los ha hecho el niño o los han hecho los padres. Y de hecho hay muchos tutores que cuando hablas con ellos te dicen que no saben si el niño hace los deberes o no, porque los deberes están perfectos, pero ven que no han entendido las cosas. Ahí está la clave, ¿no? ¿Quién controla eso? Había ahí un vacío un poco legal, curricular, en ese sentido. No existe un currículum específico para deberes. En ninguna asignatura ni en ningún centro lo pueden verificar. Entonces, es muy complicado, ¿no? Se queda muy en la subjetividad de un docente. Muchísima responsabilidad, ¿no?, para ellos. Pues bastante. Yo creo que ellos tampoco la quieren asumir, y con toda razón. Ellos se dan cuenta de que en una clase de 50 minutos no hay tiempo suficiente para corregir los deberes y para de verdad darse cuenta si los han hecho el niño o los han hecho los padres o han tenido una ayuda o los niños han entendido en esos deberes lo que se les pedía, con lo cual yo creo que para ellos también es un beneficio el hecho de que no tengan que evaluar los deberes como parte de las notas. Los deberes al final, las tareas escolares no pueden entrar dentro del currículum porque las materias del currículum tienen que ser medibles, objetivables y evaluables, y los deberes no cumplen ninguno de esos tres ítems, con lo cual era absurdo que se mantuviesen dentro de esos puntos que en todas las reuniones de principio de curso pudimos ver, en las que nos decían no, el 25% de la nota de la asignatura tal corresponde a los deberes. No, pues bueno, es imposible, no puede ser. Por ley, desde hace muchos años ya se prohibía eso, pero bueno, al final uno se deja llevar. Yo entiendo también que ellos van cambiando de centro, en unos centros una cosa, en otros otra. Bueno, pues nosotros pedíamos que en este centro particularmente existiese un protocolo. Y yo creo que una vez que ese protocolo se ponga en marcha, que le demos la publicidad suficiente, que todas las familias lo conozcan, estoy segura de que va a ser extensible al resto de centros de Tudela, porque lo están esperando y va a tener muy buena acogida. Está claro que nuestro sistema educativo tiene muchas mejoras y esta es una buena mejora para todo, porque el último estudio PISA así demuestra que los resultados no son los mejores para España en cuanto a muchísimas competencias que todavía los niños y las niñas tienen que ir mejorando. Así que vamos a confiar en que este mensaje de cambio en la educación, en hacer una educación mucho más responsable y diferente, pues llegue, ¿no?, a todos los coles. Sí, y yo creo que tenemos que persistir también en ello, que se pueden ir haciendo mejoras poquito a poco, que los cambios hay que ir haciéndolos con mucha paciencia, que no son de hoy para mañana. En el tema de los deberes en este centro ya llevamos varios años la Junta de la PIMA trabajando con la dirección del centro para que, bueno, pues para tener resultados. El año pasado hicimos una encuesta para ver qué sentir era el de las familias respecto al tema de los deberes. Hace dos años ya planteamos el primer foro familias profesores con el tema de los deberes y bueno, poco a poco se van viendo resultados. Sí que es verdad que queda mucho trabajo por delante, pero bueno, los que tenemos niños pequeños en el centro confiamos en que esto vaya derivando a que poco a poco cambien. Ahora hemos cambiado el sistema de evaluar, quitando los deberes, bueno, pues quizá poco a poco cambie el sistema de deberes como tal y veamos niños a los que les piden, en vez de que repasen lo que hay en los libros, pues que calculen el peso de todos los alimentos que hay en el frigorífico para que aprendan a sumar, o que a la hora de leer lean periódicos, lean revistas, o no sé, les tengamos que ayudar en un trabajo de investigación, o bueno, cosas que pueden estar a su alcance, que las familias estaremos encantadas de implicarnos y que solo hay que querer por parte de todos. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por este logro conseguido después de tanto trabajo, y vamos a estar pendientes de todo lo que vaya ocurriendo de ahora en adelante con los deberes. Muchas gracias a vosotros. Deciros que la CEAPA va a lanzar ya una nueva campaña de cara al final de año, que se trata de un fin de año sin deberes, y va a proponer lo mismo, que en estas vacaciones de Navidad no haya deberes. Ay, por favor, sí, que no haya deberes. Pues ese es el objetivo. Yo creo que fueron ya muchos los tutores que en este megapuente foral que hemos tenido no pusieron deberes, con lo cual, bueno, vamos a hacer un poquito de presión también desde la PIMA y las familias para que se unan a esa campaña de no a los deberes durante las vacaciones de Navidad y que disfruten todo lo que tengan que disfrutar los niños, porque entonces también disfrutaremos los padres. Eso seguro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Así continuamos después de esta charla muy bien explicada de cuál es la finalidad de los deberes, cuál era la finalidad de esta huelga, y vamos a hablar ahora también, tuvimos la oportunidad de compartir experiencias con una madre de un alumno de segundo de primaria. Continuamos con más protagonistas. Ahora estamos aquí con una madre que tiene a su hijo en segundo de primaria y nos va a contar un poquito de su experiencia con los deberes y con esta huelga de deberes que se dio el mes de noviembre, el pasado mes de noviembre. Y bueno, ¿cómo fue esta experiencia? ¿Tuvisteis la información adecuada acerca de la huelga? No, por parte del colegio no. El colegio no notificó nada, pero sí que la prima sí, ¿no? Sí, la prima recibimos algún correo y luego a través de Facebook y demás, pero lo que es por el colegio no. ¿Y estabas de acuerdo con esta huelga? Pues en parte sí, depende en qué concibas que se tengan deberes o no se tengan deberes. ¿Los consideras que son para tu hijo que está en segundo de primaria? Recordamos, un niño de 7 años que tenga deberes, creo que son dos veces a la semana, ¿no sé uh-huh. si? Sí, dos días a la semana, miércoles y viernes. ¿Y lo consideras que es demasiada carga lectiva para ellos o no? Pues depende del contenido, pero yo creo que hay otro tipo de formas de hacer que los niños tengan deberes, no siguiendo unas fichas o unos libros, hay otras alternativas. ¿Qué alternativas propondrías para que los deberes no fueran como una obligación, ¿no? Pues más interactivas, hay juegos, se puede buscar en internet, diccionarios, biblioteca, no sé, yo creo que hay más variedades. ¿Crees que los deberes son necesarios para afianzar los conocimientos que en clase igual no se han podido afianzar? Al final es cuestión de que en clase le dediquen más tiempo o menos tiempo. Si le dedican poco tiempo y reforzamos en clase, pues ¿qué más quieren? Hacemos el trabajo desde casa. O sea, que los padres al final estáis tomando la parte de maestros, ¿no? En mi caso no. El niño, si sabe hacer los deberes, los hace, y si no sabe hacerlos, va a clase sin los deberes hechos. ¿Y qué consecuencias tiene el niño cuando llega a clase con los deberes sin hacer? Pues yo por el mío no lo sé, porque no habla mucho con respecto a lo que pasa en clase, pero sé que hay niños que tienen negativos, represalias, notas en las agendas para los padres, no sé. ¿Y eso consideras que es positivo para la autoestima de tu hijo en este caso? No los refuerzan, no los estimulan. Así, al contrario, los mantienen cada vez menos. No les interesa. El último informe de PISA acerca de cómo está nuestro sistema educativo demuestra que no estamos a la altura de Europa ni por asomo, ¿no? ¿Crees que se necesita tener más, hacer más hincapié en deberes, hacer más hincapié en una formación más académica? Es que el sistema educativo que tenemos No favorece que se busquen otras alternativas. Al final se guían por un libro, por unos protocolos que se establece desde educación, se sigue eso y ya está. No se innova, no se crea hacer algo que sea más motivador para los niños, no sé, no, o estimulante, no. Es A, B o C. Y esto es lo que hay, niños, esto es lo que hacemos. Si hubiese una nueva propuesta para otra huelga, ¿la llevaríais a cabo? La secundaríamos, sí. Sí. Y sin importar las consecuencias, ¿no? Sí, no, desde luego, sí. Y le formaríais un poco al niño, ¿no? Informaríais acerca de lo que el niño sí. A lo cual se tendría que atender, sí, sí, ¿no? Sí, por supuesto, sí. El diálogo en casa es importante para eso. Porque al final tomamos una decisión como padres que les va a repercutir a ellos, ¿no? Que les afecta y que tienen que saber por qué lo hacen o por qué no lo hacen. Si él no hace los deberes, tiene que ser consecuente de por qué no los hace. Y saber explicarle al adulto profesor por qué no ha hecho los deberes. Pues vamos a confiar que todas estas medidas pues dan un poco de resultado y que hay unos cambios reales, ¿no?, en la educación. Pues sí, a veces es verdad. Pues muchas gracias. A ti, hasta luego. Hablando claro, hemos tenido las dos opiniones que hemos escuchado, Ana Laura, a favor de esta huelga de deberes. ¿No hemos encontrado a nadie que estuviera en contra de esta huelga? A ver, es que el problema es que no estaban en contra. Hablando con muchos padres, he podido conversar con muchísimos padres y no es que estuvieran en contra, no están en contra de que se pongan deberes o no se pongan deberes, sino el tipo de deberes y la carga de cantidad de deberes. Entonces, en eso estaban de acuerdo casi todos. Es decir, queremos deberes, pero de otra manera, de una manera mucho más educativa y diferente. No el repasar y el estar haciendo horas y horas de deberes. En eso coincidían todos los padres, uh-huh. En que fueran temporalizados los deberes, que tuvieran un sentido y que no implicara una implicación total de las familias, es decir, que los padres no tengan que estar explicando los deberes a sus hijos y con eso machacando muchísimo la conciliación familiar. Muchos padres no pueden dedicar ese tiempo. Entonces, en eso la verdad es que estaban todos de acuerdo. Los padres que están de acuerdo con tener un modelo de deberes como el que hasta ahora se ha llevado, bueno, pues no hicieron muchas declaraciones, no les pudimos grabar, que a ver, los hay, por supuesto que sí, pero sí que es verdad que entendían que algo estaba estaba fallando. Que es decir, que esos deberes no mejoraban las notas de sus hijos, que sí que es verdad que les creaban cierta disciplina, pero que al final, al llegar a secundaria, se daban cuenta que los hijos necesitaban un tiempo para madurar, para entender su responsabilidad, y que hay una gran diferencia entre primaria y secundaria, que no tiene nada que ver. En primaria está todo mucho más consensuado, las familias están mucho más implicadas, y secundaria es completamente diferente. Cuando llegan a la ESO, los machacan. En eso estaban todos los padres de acuerdo, en cantidad y cantidad de deberes. Y es muy importante hacer referencia, muchos, por el último informe PISA que hemos podido ver en toda la prensa. Lo cierto es que el informe PISA nos ha destacado a Navarra como los que mejores notas, sobre todo han destacado en matemáticas. Sí, Navarra es una de las comunidades punteras, pero sobre todo, fundamentalmente, porque se está cambiando mucho el modelo educativo y la verdad es que tiene muy poco que ver con las cargas lectivas, los deberes, etcétera, etcétera, ¿no? Se está intentando modificar de alguna manera los modelos educativos en los colegios. Recordemos que el informe PISA se hace a alumnos de 15 años, es decir, secundaria. No se hace un examen a niños de primaria. Por lo tanto, es el resultado de toda la primaria lo que se evalúa en el informe PISA. Eso es muy importante que nuestros oyentes lo sepan. Y que las pruebas nos están diciendo que el modelo que estamos siguiendo, en este caso con los deberes y la carga excesiva de trabajo, no está favoreciendo para nada a la educación de nuestro país y de nuestra comunidad, muchísimo menos. El próximo viernes también tenemos un especial en Objetivo La Ribera con el modelo PAI. Vamos a contar con el director de Educación del Gobierno de Navarra. Será uno de los temas que también podamos tratar, porque al final estamos hablando de educación. Será muy interesante recordar que Elvira España es uno de los colegios, el primer colegio bilingüe que existe en Navarra, que se promulgó hace ya unos cuantos años y que funciona muy bien, y el modelo está funcionando muy bien. Y sobre todo, yo creo que la clave está en la innovación constante y continua de este colegio en entender las nuevas formas de educación, ¿no? Ana Laura Álvarez, hablando claro, muchas gracias por estar con nosotros y nos encontraremos en la próxima semana. ¿Hacia qué tema vas a investigar? Pues mira, me llegan muchísimas cosas acerca de educación y de niños, pero me voy a ir directamente a los carriles bicis, porque también hay muchas quejas en cuanto a los carriles bicis aquí en Tudela. Así que vamos a ver si obtenemos respuestas y soluciones, porque si coges una bici, ten cuidado, ¿eh?